Radio Ubrique. Deporte. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. También se puede sintonizar a través de internet online, radioubrique.com. Comenzamos en el día de hoy nuestra programación deportiva con el fútbol sala, en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos, en la próxima hora. En este caso vamos a hablar de varios asuntos, pero sobre todo el relacionado con el trofeo que se clausuraba el pasado sábado con la victoria de Estudiantes Panadería Sánchez, que se adjudica, por lo tanto, un nuevo trofeo esta temporada, con su victoria sobre el conjunto del Don de Fútbol Sala en esa finalísima, en la que acabó ganando por 1-0, por la mínima, fue la victoria del conjunto estudiantil. El solitario gol de José Antonio Borges sirvió para llevarse, como decimos, este segundo título de la temporada, tras haber conseguido la liga hace también poco menos de un mes. Un torneo que sin duda ha estado marcado por esos cruces con anterioridad a la final, esos cuartos de final donde se enfrentaron Estudiantes y Revolución La Fresquita, una de las finales anticipadas sin duda, y también, por qué no decirlo, también en semifinales Pintura Rafa con el conjunto del Estudiantes, ya era la segunda vez que se enfrentaba en este torneo, o el que de qué con el Donde. Ahí es donde se daba la sorpresa, precisamente porque el campeón de primera división conseguía eliminar al cuarto clasificado de División de Honor. Enseguida vamos a estar hablando, como decimos, de este torneo La Lupe Kebab, y también vamos a hablar de asuntos relacionados con el Comité Local de Fútbol Sala y sobre todo de asuntos ya centrados o ya mirando más a lo que va a ser la Maratón de Fútbol Sala los próximos días 12, 13 y 14 de julio. La edición 2013, pues que ahora mismo está ya cerrando sus últimos detalles organizativos. Comentar o recordar que el próximo miércoles, día 26 de junio, tendrá lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo del Maratón de Fútbol Sala, como todos los años. Pues aquí, sobre esta hora, la próxima semana podrán conocer la configuración de los grupos. Una maratón que precisamente este año va a cambiar de formato después de varios años con el mismo modelo, a pesar de que ha ido disminuyendo el número de equipos. Ya se han ido introduciendo cambios en lo relativo, por ejemplo, a los horarios. En los últimos años la final pasaba de ser el domingo por la tarde al domingo al mediodía, y bueno, pues ya se ha visto la necesidad precisamente de cambiar el formato, no solo los horarios, para que haya un mayor espectáculo en la maratón de fútbol sala. De estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Buscas una forma de completar tu formación? ¿Quieres hacerlo en tu localidad de forma gratuita y obtener una titulación superior y oficial en poco tiempo? El IES Los Remedios te ofrece los ciclos formativos de grado superior de secretariado y desarrollo de aplicaciones web, también el ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Si no tienes requisitos académicos, también puedes matricularte en módulos o asignaturas sueltas. Ahora es el momento de formarte en tu localidad, en el IES Los Remedios. Solicita la inscripción del 1 al 25 de junio. Visítanos o llámanos al 956-46-1293. Multimedia English te ofrece para este verano cursos intensivos para obtener el certificado de inglés B1 y B2 por la Universidad de Cambridge, de reconocimiento internacional. Somos el único centro autorizado por Cambridge en la Sierra de Cádiz, con el número ES 391 para la preparación de exámenes oficiales.

Buenas tardes, Jesús. Una vez más, hablando con Miguel Domínguez, que ya estuvo con nosotros el pasado viernes, pero por otros asuntos, hoy de nuevo como componente del Estudiante. Segundo título de este año para Estudiante, tras una final que, como decimos, se decidió por un solitario gol de José Antonio Borges. No hay quien os tosa este año, Hombre, pero no, quien nos tosa no. También, la verdad que nos costó mucho. Yo creo que los dos equipos, después de toda la semana jugando, porque si la viste, estábamos muy justos. Uh-huh. Y creo que llegamos muy cansados. Y al principio estábamos como que nos respetábamos mucho el uno al otro. Porque en la primera parte, ocasiones claras, hubo muy pocas. Palo por parte de cada equipo, y hasta que llegó el gol de José Antonio, ¿no? Pero además nos respetamos mucho, y luego la segunda parte sí creo que fuimos un poquito superiores, pero tampoco es que lo demostráramos demasiado. Una final rara, porque no es normal que haya tan pocos goles, ¿no? Y eso que, como tú dices, la segunda parte sí se intentó, pero defendieron muy bien el donde. Sí, sí, la verdad que nosotros sabíamos perfectamente las cualidades que ellos tenían, ¿no? Que tienen dos o tres jugadores que la verdad es que juegan muy bien al furbito, ¿no? Un equipo muy compacto, que llevan también muchos años jugando juntos, ¿no? Y que saben perfectamente a lo que juegan, ¿no? Nosotros también hemos jugado el trofeo, hemos tenido la baja de Guaki durante el torneo, ¿no? Uh-huh. También Abelino se nos lesionó en la final, y aparte hemos tenido dos jugadores que casi no hemos podido contar con ellos, como han sido Ángel y Panay, que todo el equipo, lo principal que queríamos era dedicarle la victoria a ellos, porque estaban pasando una mala racha, ¿no? Y la verdad que sí, que fue una final para mí muy rara, porque como casi sin ritmo, no acostumbrado uh-huh. a los partidos que nosotros solemos jugar, ¿no? Pero bueno, nos salió bien y pudimos ganar, aunque fuera por la mínima. El donde, que como tú dices, llegaba también casi con lo justo, intentó aguantarlo durante todo el partido, y supongo que para jugar sus bazas en los últimos minutos, ¿no? Para ver si podían sacar un poco de petróleo. Supongo que para ellos, en la situación en la que llegaban a la final, también ponerse a vuestra altura física era harto complicado. Sí, yo lo estuve viendo durante toda la semana, lo vi con el Balaplaza, ¿no? Que sufrieron mucho para ganarle, y estaban con 5-6, que me extrañaba, ¿no? Porque los he visto partidos que han tenido mucho banquillo, ¿no? Me extrañó verlos tampoco, igual que cuando jugaron con el Quedeque, que también tenían 6 o 7. Creía que a lo mejor sería cuestión de trabajo o algo, pero con nosotros también tenían nada más que 2 cambios. Y la verdad que la segunda parte ya se les notó un poquito más el cansancio que a nosotros. A ustedes se vio muy cómodo, pero bueno, a pesar de digamos, esa comodidad, siempre se mantuvo sobre el pabellón la incertidumbre de un resultado tan corto, de no haber matado el partido, ¿no? Hombre, con 1-0 en cualquier jugada, en rechace o algo, ya también ellos con portero jugador, que ya quiera o no, y no van quedando menos minutos, que ya quiera, te vas sintiendo un poquito más nervioso, ¿no? En cualquier jugada te meten un gol y nos fuéramos ya a los penaltis, ¿no? También nosotros tampoco es que tuviéramos muchas ocasiones claras, pero sí tuvimos un par de ellas en la segunda parte, que si yo creo que las metemos, podíamos haber sentenciado ya el partido, porque con 2-0, yo creo que ellos ya fueran echar un poquito los brazos abajo, como lo usaron ya casi en el último minuto. Ya en el último minuto empezamos un poquito a controlar más el balón, y ya ellos dijeron, bueno, hasta aquí. Bueno, antes de esa finalísima, ya decimos, nos dejó una sensación rara, porque llegaban todos con esa fuerza al límite, como nos comentaba Miguel. Pero antes de esa final, hubo una final anticipada en cuartos de final, ante Revolución La Fresquita. Una victoria en un partido que al final se deslució. No nos gusta que estos partidos terminen de esa manera, ¿eh? Pues la verdad es que no, eso no le gusta a nadie, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y tampoco se le puede sacar nada a nadie, ni tanto a ellos, ni a nosotros, ni al árbitro, ¿eh? Son cosas que pasan en el mundo y fuera, y no hay que darle más vueltas, creo yo. Hasta ese momento parecía que el partido seguía el guión del encuentro que terminó decidiendo la liga, porque se adelantaron ellos en el marcador, ustedes remontasteis y bueno, la cosa seguía, o el partido estaba muy igualado, ¿no? Pues sí, ¿no? El partido fue más o menos como un calco de la primera vuelta, ¿no? Ellos empezaron muy fuerte, hay que decir las cosas como son, empezaron muy fuerte, tuvieron dos o tres ocasiones, y tal como iban pasando los minutos, más cómodos nos sentíamos nosotros. que incluso íbamos 1-0, pero estábamos más cómodos. Y en la segunda parte, en 7 minutos creo que fue, remontamos, nos pusimos 1, pero ellos también estaban ya susando hasta que llegaron las expulsiones y se acabó el partido. Bueno, y semifinal contra Pintura Rafa, ¿cómo fue el partido? ¿Parecido al de la fase de grupos? Pues la verdad que se nos puso muy pronto de cara, porque nada más que sacamos de centro, la primera jugada que tuvimos la acabamos en gol. Es decir, que como si fuéramos al partido 1-0. Entonces nos echamos un poquito más atrás a intentar salir un poquito a la contra, que ellos vinieran. Y también le metimos muy pronto el 2-0 y el 3-0. Y ya con el 3-0, pues nosotros lo que empezamos fue como a reservar jugadores para que descansaran un poquito para solo, porque llevamos, en verdad, hemos jugado el torneo con 5 jugadores. Hemos jugado con Dani Chávez, con José Antonio, con Pedro, con Juanito y con Fame. Y yo que he jugado, pero muy poco, la verdad. Mm. Y teníamos que descansar para poder intentar llegar sábado más o menos un poquillo fuerte, si no, lo fuéramos pasado todavía peor de lo que lo pasamos, porque, hombre, no es que lo pasáramos mal, pero no estábamos cómodos, la verdad. Nos faltaban jugadores y que se nos notan. Son jugadores que tienen velocidad, jugadores que tienen mucho físico, y es lo que estamos en falta. ¿Se esperaba, o tú esperabas más del dónde en la final? Pues la verdad, para mí hicieron los chavales un partido muy digno, ¿eh? Y nos los pusieron complicado. Espera más, les faltan jugadores, ¿no? También, por lo que estuve hablando con ellos, les faltan jugadores, pero para mí me gustó. La verdad, un equipo bueno. Ya son muchos años los que no vamos a descubrir nada de ellos ahora mismo, porque ya llevan aquí muchos años jugando, ¿no? ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, el partido o el rival más complicado? El partido más complicado que hemos tenido, pues la verdad que ha sido con la Revolución, la Fresquita, fue. Fue 2-1, que hasta que se suspendió, ¿no? Pero todavía quedaba mucho tiempo, no sabíamos lo que había pasado. Bueno, Miguel, ¿y en general qué te ha parecido este primer trofeo de la Lupe? Lo he visto bien, ¿no? Como todos los torneos que se juegan después de la Liga, ¿no? Un torneo que está bien por los grupos, luego cuando llegan los cruces está todavía más competitivo y más bonito, ¿no? Pero en líneas generales lo he visto bien. Y ahora pensar en lo que va a ser la gran y última cita de la temporada en la maratón, ¿no? Pues la verdad que sí, ahora nosotros ya tenemos lo que es, como quien dice, el pensamiento nada más que la maratón. Y jugaremos ahora el trofeo que viene ahora, pues lo jugaremos, pero tenemos también mucha gente ya que era o no, después de todo el año jugando, se nota. Y son un jugador importante para nosotros, que tenemos que intentar que lleguen a la maratón lo más fuerte posible. Así que de aquí a la maratón intentar recuperar jugadores que lleguen al 100%. Sí, porque desde luego una maratón con 7-8 jugadores se hace muy larga, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero así llevamos todo el año. Y fíjate que siempre hemos tenido plantillas de estos últimos años más largas, y de todas maneras llegamos a la maratón también 7-8, así que ahora los 7-8 que tenemos, pues bueno, hay que mirar por ello. Si no, lo vamos a pasar mal. Miguel, ¿sigue siendo la maratón la asignatura pendiente de este equipo? Hombre, eso está claro, ¿no? Es el título que llevamos ya muchos años ansiando ganar, ¿no? Y esperemos que este año pues tengamos la suerte también necesaria para que lo podamos conseguir. Pues esperemos que así sea. Miguel, lo vamos a dejar aquí y darte la enhorabuena, ¿no? Por ese nuevo título para estudiantes. Las gracias por atendernos una vez más, y nada, mucha suerte para esas próximas citas, ¿eh? Pues venga, eso igualmente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ya lo ha comentado Miguel Domínguez, no obstante, y es que a partir de este fin de semana habrá una nueva competición denominada la Copa por el Comité Local de Fútbol Sala, en la que se va a disputar con un sistema de eliminatoria una serie de partidos, cada categoría independientemente de las demás. Es decir, habrá una final de primera, una final de segunda y una final de división de honor. Pero no están todos los equipos metidos en competición, todos los equipos que componen los distintos grupos. Por eso mismo vamos a bueno, ahora enseguida lo vamos a aclarar, vamos a recordar los horarios de esta Copa. Pero antes vamos a hablar con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, que no puede estar hoy aquí, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, ¿qué balance hacéis desde el Comité de Local y de este primer torneo de la Lupe Kebab? La verdad que, hombre, el balance es bueno, lo que pasa que ha habido mucha incidencia en el torneo, pero el balance, siempre que haya furbito, pues se puede decir que es bueno, porque ya todo lo demás va aparte de lo que es el juego. Como tú comentas, no he estado exento de polémica. Esas incidencias que tú comentas, ¿cuáles han sido principalmente? Desde dos incomparecencias a una incomparecencia en la cual el equipo no le paga al árbitro. La otra puede ser el partido de antes de los cuartos de final, los cuartos de final. Y la otra, pues, el partido del torneo, ¿no? Entre los dos mejores equipos de aquí, de la Liga Local de Fútbol Sala. Eso se refiere a incidencia en esos partidos. ¿El de cuartos de final cuál era? ¿El Estudiante Revolución La Fresquita, o ese es el segundo al que te refieres? No, ese es el segundo al que me refiero. ¿El primero cuál es? El primero era... donde Leighton, que hubo una jugada que ya después se aclaró mediante un careo. El lunes hubo otro careo. Y nada, intentar poner de acuerdo decisiones y actos de jugadores. Pero bueno, cuando hablamos de incidencia, no nos referimos a incidencias graves, ¿no? A agresiones ni cosas así, ¿no? ¿O no, sí? No. Eso no había. A cuestiones puramente de juego, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en el partido Revolución La Fresquita Estudiantes ya también nos comentaron que fue un partido con muchas protestas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este encuentro? Porque hubo hasta dos expulsiones, el partido terminó con 6-0 suspendido. Lo que decíamos con Miguel, es una pena que partidos grandes como este terminen de esa manera. Pero no sé qué opinión tenéis desde el Comité Local de Fútbol Sala. Digamos que son también circunstancias del juego, como decía Miguel, o qué. ¿O qué pensáis? Pues mira, desde el comité pues también puedo secundar la opinión de Miguel, porque... Claro, esas decisiones de, por ejemplo, que no acabe un partido, pues son duras, pero hay que mirar a los dos lados, ¿no? Tanto al arbitraje como a los propios equipos, que la verdad que no apoyan mucho, pero es normal porque cada uno mira por lo suyo, ¿sabes? Bueno, resulta raro, ¿no?, que termine de esta manera, con la experiencia que tienen tanto Estudiantes como Revolución La Fresquita, ¿no? Sí, pero claro, también son jugadas que en el momento toma una decisión el árbitro, sea correcta o incorrecta, es la que toma la decisión, y una vez tomada la decisión, pues ya todo lo demás pues no conlleva a nada. Esas dos expulsiones fueron dobles amarillas. Sí. Que no hubo ninguna expulsión directa, ¿no? La primera es la que más quebradero de cabeza puede tener, ¿no? Porque la primera es un balón que no va a ningún lado, ya estaba fuera o dentro, eso ya, como ya te digo, es decisión del árbitro. Pero yo qué sé, ahí con un poquito de más mano derecha, pues se podía haber ahorrado ahí tranquilamente una expulsión, puesto que el balón ya, si sale o no sale, es una jugada que no conlleva a nada, ¿sabes? Porque el balón, si lo cogiera dentro, bueno, va, pero si es tan dudoso y no hay ningún jugador contrario al lado ni suyo, es que es difícil de explicar la jugada, ¿no? Porque dices, si es mano, o sea, que no lleve ningún jugador al lado. Si pita es tarjeta, ¿no? Claro. Si lo pita es tarjeta, si lo ve como mano es tarjeta. Pero bueno, digamos que son circunstancias propias del juego, que no es por ninguna polémica grande, ni por agresiones, que eso es quizás lo que puede llegar uno a pensar, ¿no? Cuando se han expulsado dos jugadores del mismo equipo y se ha obligado pues a suspender el partido por no contar con el número suficiente. ¿A estos dos expulsados les puede afectar de cara a la maratón por una posible sanción o no crees? Pues a uno sí. Y a otro no. Pero claro, eso... Ahora hay partidos aquí que van a empezar a cumplir y... Ajá. Ah, hombre, algunos partidos sí se perderán. El otro partido de semifinal, ¿dónde? ¿De qué? También hubo muchas protestas, ¿no? Ahí la verdad que no te puedo decir nada, porque yo ya tras el partido de cuarto dije, bueno, voy a ir a la final y porque... Claro, tienes que estar ahí para entregar el trofeo y eso, pero en esa semana la verdad que acabé un poquito saturado de fútbol sala. Bueno, vamos a dejar lo que ha sido este torneo. Hemos hablado pues de lo que puede afectar esa sanción a la maratón, ya que hablamos de la maratón. Recordemos que la inscripción ya está abierta para este maratón hasta el próximo martes, ¿no? Sí, bueno, en verdad es una inscripción que en principio... entrarían todos los equipos, excepto los cuales no paguen lo que tienen que pagar para poder disputar la maratón. Como ya lo llevo diciendo, he dejado un plazo de un mes más y la verdad que no voy a dar más plazo. Hasta el martes 25. El martes 25 es el último día para pagar, puesto yo ya preparo los papeles del sorteo y quien no los tenga pagados pues no disputará la maratón. Uh-huh. Ese requisito es pagar lo que se le adeuda al comité, que en este caso es sanciones, ¿no? Sanciones y algunas mensualidades. Bueno, también recordemos que eso será el martes, el límite de la inscripción, porque el miércoles aquí en Radio Brique ya tendrá lugar el sorteo del maratón, ¿no? Sí. Como ya dijimos en un anterior programa, va a haber 8 cabezas de serie, los cuales serán los primeros en salir. Irán a uno de los diferentes grupos, cada uno de los 8 grupos, y ya dependiendo del límite de equipo que haya, pues habrá los grupos E, F, G y H. Si entraran todos los equipos, tendrían 5 equipos. Uh-huh. En cada grupo pasarían 2. Y empezarían a jugarse el torneo desde el grupo E. Y ya después, pues, eliminatoria a muerte, ¿no? Desde lo que serían ya octavos de final. Uh-huh. Recordemos que, pues, lo que comenta Dani no es otra cosa sino ese cambio de formato en el maratón, porque ya al verse reducido el número de equipos, no resultaba congruente mantener el formato de cuando había unos 50-60 equipos que cuando hay poco más de 40 o menos de 40. Dani, ¿y esos 8 cabezas de feria en función de qué se eligen? ¿Los 8 primeros de División de Honor o cómo va eso? No, son los 4 primeros de División de Honor, los 2 primeros de primera y los 2 primeros de segunda. Pues ya sabemos que cada uno estará en un grupo distinto en lo que va a ser este maratón. No obstante, ya todo esto lo aclararemos, lo comentaremos y lo viviremos en directo, como decimos, el próximo miércoles 26, sobre las 6:30 de la tarde, que es cuando va a tener lugar este sorteo. Bueno, y con respecto también a la maratón, parece ser que desde el Comité Local de Fútbol Sala existe preocupación por el estado de las instalaciones de cara a lo que va a ser esta gran cita del fútbol sala briqueño. ¿Qué es exactamente lo que os perturba, Dani? Pues que ninguna de las dos pistas estén arregladas, ¿no? O por lo menos el mínimo que se le puede pedir al ayuntamiento, ¿no? Que la cara sea bonita, por lo menos la pista de la Reina esté pintada y desde el ayuntamiento, que esta mañana he estado hablando yo con el concejal, me han dicho que la semana que viene van a empezar a pintar la pista de la Reina, de la Reina Sofía, y en la pista de la cancha exterior, pues no se le va a dar pintado, van a lijarlo bien, solo van a pintar las áreas, van a lijarlo bien. Yo he hablado y le he dicho que si ese iba a hacer el arreglo, y me ha dicho que desde la empresa que lo va a hacer, le han dicho que eso va a quedar de lujo. O sea, que no va a haber parche ni nada, va a quedar toda la pista gris y las áreas las pintarán de algún color, no sé exactamente el color que le van a dar a la pinta. Me ha dicho que el 100% que la pista va a estar en perfectas condiciones. Y nada, pues en eso estamos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez queda menos, ¿no? Él me ha dicho que no me preocupe. Y claro, yo conforme van pasando los días, pues le pierdo un poquito el no el decir de que no me la va a tener hecha, sino simplemente el que van pasando los días y a las cosas, pues a la bulla, pues no saben bien. Vamos a ver cómo sale. Por lo que te ha explicado, el arreglo lo consideras insuficiente. Yo, mientras que la pista esté en perfectas condiciones, no lo considero, porque es que desde el ayuntamiento lo que dicen que con el lijado ese y no es una pintura, sino como un líquido que le van a echar, y claro, que a los jugadores ni resbale la pista, que me ha dicho que no va a resbalar, y que la pista, pues, no es que sea como si la ponga nueva, pero que la pista esté practicable. Eso es lo único ya que se le pide, ¿no? Hombre, tú mismo comentabas que... Porque a mí yo prefiero que sea así y la pista esté bien, a que, por ejemplo, le peguen un pintado y se vea muy bonita desde fuera, pero a la hora de la verdad no sea impracticable, ¿no? De hecho, ya, como te digo, me ha dado el 100% que la pista va a quedar en buenas condiciones y totalmente practicable. Quería decirte que, de hecho, esta última capa de pintura, que se pintaría el año pasado por esta fecha, o un poco ya más cercano del mes de julio, ya empezó a desconcharse antes de que finalizara la maratón, ¿no? Sí, algunos, claro, porque la pintura, si por ejemplo cuando tú no raspas bien o se te queda un grumito, en el momento que la pompa se levante, pues se levanta la pintura. La pompa de abajo que está, ¿sabes? Pues siempre estás pintando sobre... Y la verdad que el principio de la maratón, con la fecha que tiene, pues con la calor que hace, la pintura seca rápido y el primer punto de vista que tiene cualquier persona que lo vea es bueno, ¿no? Pues la ve muy bonita, pero claro, no es el arreglo idóneo tampoco. Vamos a ver con esta solución que le quieren dar, que se la tenían que haber dado antes, pero más vale tarde que nunca. ¿Y la Reina Sofía cómo está? Porque, bueno, la habéis estado utilizando en un cuarto de final, ¿no? En un octavo de final. No, la Reina la hemos estado utilizando en el de eso de los grupos, del trofeo, porque con la feria que había, que claro... La feria en principio no tenía que cogernos nada más que el viernes, y las horas pues del viernes estaban ya denegada y no iba a haber problemas, no se pusieron partidos. La otra, sin embargo, sí, pero bueno, son cosas que también hay que ser coherentes, ¿no? Si vienen a montar y hay una feria, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, también tenéis dudas sobre el asunto de la compensación. Vamos a ver, recuérdanos qué es esto de la compensación y cómo se encuentra la situación, Dani. No, eso ya está totalmente aclarado, arreglado desde esta mañana. Pues explícanoslo. Pues nada, que como no había habido pista la cancha exterior, no había habido cancha exterior, pues se habló de que había que llegar de alguna manera, puesto que se estaba pagando más en pista que en el año anterior. Y ya pues se le ha dado una solución. Uh-huh. Esperemos que también sea satisfactoria. Que satisfaga al comité. Sí, pero... Cuando no te sale, no te sale. ¿Eh? Ya. A mí me lo vas a decir. Que te iba a comentar. ¿Esa compensación en qué va a consistir exactamente? ¿Os van a reducir, digamos, el precio de las instalaciones de cara al maratón o cómo va eso? Sí, bueno, esos son puntos en los que todavía no... Pero en principio sí. Hay predisposición a ello, ¿no? La cuestión es que este año habéis tenido un sobregasto por no poder utilizar las instalaciones que normalmente sí utilizáis y solicitasteis al ayuntamiento que el gasto fuera el mismo que en años anteriores, ¿no? Bueno, no exactamente el mismo, simplemente que ellos vieran desde arriba que se había pagado más porque la pista no la habían arreglado. Y el de arreglar la pista, quien tiene que arreglar la pista es el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, pues, se dio a entender que, claro, que como había sido más que nada por culpa de ellos, pues se llegaría a un tipo de arreglo. Bueno, como decimos, parece que hay predisposición y bueno, ya antes de despedirnos, Dani, recordar que de aquí a la maratón, que va a ser el 12, 13 y 14 de julio, vais a poner en marcha una competición denominada La Copa. Explícanos el formato porque vemos que aquí no están todos los equipos. Sí, porque el formato es igual que en todo... O sea, es igual que en todos los trofeos. Es un trofeo que se ha hecho más que nada para que no paren 3 semanas uh-huh. antes de la maratón, puesto que han terminado 3 semanas antes. Entonces, yo llamo a cada uno de los equipos, le pregunto si quieren jugar, le pregunto cómo va el torneo, le explico cómo va el torneo y lo juego entre los fines de semana, desde el fin de semana este hasta el día 5 y 6. Uh-huh. En los cuales entran los equipos que quieran, y para no hacer un torneo, como ya te digo, es para no hacer un sorteo, pues yo utilizo la regla o las pautas de hacerlo por orden de clasificación en la liga. Uh-huh. En la cual, pues, dependiendo de los equipos que haya, pues yo lo que intento es quedarme con 8 equipos y juego una fase previa, las cuales lo juegan, por ejemplo, si los equipos que están clasificados ya de sin jugar son Estudiantes, Revolución La Fresquita y el que de qué, puesto que el Marca no entra, y los demás pues se juegan las 5 plazas restantes para el fin de semana siguiente, que es cuando empezaría el torneo. En primera, puesto que de los 13 solo se han apuntado 8 equipos, pues esta primera jornada pues no tengo que poner ningún partido, puesto que también si pusiera partido en primera, pues sería terminaría muy tarde, puesto que tengo una cancha nada más, la del pabellón. Uh-huh. Y me como unos poquitos de partido, que en las segundas había, al haber 9 equipos, uno no entra, pues juego los 4 partidos. Con esto es hacerlo por categoría, para que los equipos también tengan mucho más margen de error, ¿no? No poner a lo mejor a un equipo de división de honor, hacer un sorteo y ponerlo al pelotazo, porque no tendrían las mismas opciones. Y como es por jugar, pues lo hago con la misma categoría. Uh-huh. También entre la misma categoría. Ya te digo que es solamente, y claro, al no haber trofeo, por lo que yo le doy de premio es para entrar en el trofeo campeones, del primer trofeo que hay antes de empezar la liga, junto con la Peña Cevillista. Uh-huh. Es decir, que los tres ganadores, el de división de honores, de primera y el de segunda, entrarían en ese trofeo de campeones, ¿no? Claro, y si en caso de que, por ejemplo, coincidiera con los otros títulos, ¿no?, con los campeones, pues pasaría al segundo, y así como serían 6, siempre han sido 6 en el trofeo campeones, pues el año que viene serían 9 y haría 3 grupos. Uh-huh. Y así también se le ayuda a ese trofeo de campeones a completar con un mayor número de equipos que sean más participativos, ¿no? Que haya más, sí, más conjuntos para este torneo. Sí, sí, ese es uno de eso por lo que lo he hecho, ¿sabes? Uh-huh. Una de tus intenciones, de tus objetivos, ¿no? De, sí, hoy no me sale de fin. 13 equipos de división de honor, 8 equipos de primera y 8 equipos de segunda, los que finalmente van a participar en esta copa. Dani, no sé si queda algo pendiente que quisieras comentar a nuestra audiencia. Nada, recargar eso, ¿no? Que lo del día 25, para el resto de equipos que quedan, que ya te digo que es justo la mitad. Los cuales yo ya he quedado con muchos en que me van a pagar. Esto estarán hasta el mismo martes, porque, claro, tienen que recoger el dinero y han tenido toda la temporada, pero algunos son más malos. Intento ser lo menos flexible, pero como se arreglan las cosas, es como la voy a hacer, y la verdad que no me gusta, pero es un torneo en el cual no tienes ni que pagar inscripción, ni que pagar arbitraje, ni nada. Quedarse fuera por no pagar, lo vería una estupidez por parte de cualquiera de los equipos. Desde antes de yo entrar estaba eso, en que en la misma maratón te pagaban el dinero, pero yo intento comunicarles que eso, en verdad, tú dices, no, eso no hay problema, yo pago antes de jugar y ya está. Sí, pero claro, es que si yo me junto con 3.000 euros allí o con 2.000 euros y ahora se me pierde a mí el dinero, ¿qué pasa? Uh-huh. Pues yo lo hago con la intención de, no, entre menos problemas tener, ¿no?, mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo... Tú tienes toda la temporada para pagar, pues no vas a estar jugando con el dinero de los demás equipos, ¿no? Pues también recordemos que el sorteo del maratón va a tener lugar el próximo miércoles. Te emplazamos para entonces. Y nada, Dani, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, Jesús. Muchas gracias, hasta luego. En la Copa de la que estábamos hablando, ese nuevo torneo, los partidos que se van a disputar este fin de semana van a ser los siguientes. Recordemos que solo habrá un escenario, el pabellón polideportivo municipal, ya que el pabellón de los Remedios ya se encuentra pues cerrado para el uso público por esta fecha. Después de selectividad, pues ya no se vuelve a abrir, porque tampoco la demanda es amplia, ya que en esta semana es cuando finalizan casi todas las actividades que se organizan en estas instalaciones. Pues como decimos, división de honor, fase previa, el viernes en el pabellón a las 8:30 de la tarde. Club Deportivo Helio, Autoescuela La Sierra, UAS. 9:30, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, Mandarina. Y 10:30, Zulema, Don Odón. El sábado, 2 partidos, a 9 de la mañana, Bar La Plaza, Pintura Rafa. Y a las 10 de la mañana, Los Patos, El Fogón del Metropol. Hay 3 equipos que han pasado de oficio a cuartos de final, que son Estudiantes Panadería Sánchez, Revolución La Fresquita y Qué de Qué. En lo que se refiere a segunda división, 4 partidos programados para el sábado, 11 de la mañana, Los Cosmo Bodegón Juan Gómez, La Lupe Kebab, 12 del mediodía, Equivoca Fútbol Sala, Los Cuervos, 1 de la tarde, Leyton Construcciones y Reformas, Bar Laurel Tapas, y 2 de la tarde, La Fragua, La Peña. Y división y primera división, como bien nos ha comentado Dani, no tendrá competición este fin de semana, pero ya tenemos nosotros encuadrado lo que son los 4 partidos de estos cuartos de final. Donde Fútbol Sala, Club Deportivo CAI, Oasis Longe, Ciucu, Fran General y Club Deportivo Celta, y Brille, 1979, Racing Pantera. Son los 8 equipos que van a participar en esta Copa, en esta primera división. Recordemos que el vencedor en cada una de las categorías, como nos ha comentado el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, tendrá plaza para participar en el torneo del campeones, con el que se abre la temporada, junto con el torneo o el trofeo de la Peña Sevillista de Fútbol Sala. Aristotle's orchestra are living on the field. Los horarios de verano de las instalaciones, que no solo va a afectar al fútbol sala, pues por el cierre del pabellón polideportivo municipal, sino también a la Asociación Ciclista de Ubrique. Estas instalaciones se encuentran cerradas, se van a encontrar cerradas ya desde el próximo fin de semana. Hablamos del pabellón de los Remedios, del Antonio Barbadillo y del campo de césped. Se cierran porque a partir del próximo lunes también comenzaría lo que son las actividades ya de verano. Y claro, pues se abre una nueva instalación, la piscina, no hay suficiente personal, tienen que rotar de un lado para otro y se ven obligados también desde el Patronato Municipal de Deporte al cierre de las instalaciones infrautilizadas en la época estival. Por esa misma razón, la Asociación Local de Fútbol Sala comunica que de esta manera ya pues no se van a celebrar más jornadas de partidos amistosos y se emplaza a los jugadores de los distintos equipos para el mes de octubre, en el que tienen ya como objetivo echar a andar la liga local. Una liga local que va a tener que competir por horarios en las instalaciones, pues con los equipos federados, el Ubrique Unión Deportiva, el Fútbol Club Cadereto, si consigue al final crear una plantilla de fútbol 11. Está por ver qué va a pasar con los Vampiros, si va a reingresar en la liga local o va a continuar en el interprovincial de los Pueblos Blancos. Por lo primero, parece ser que se va a necesitar o que va a tener mucha demanda la nueva instalación deportiva del Antonio Barbadillo. Una instalación deportiva que, recordemos, no está finalizada al 100%. Tiene todavía pendientes algunos retoques, alguna infraestructura para considerarse que es una instalación apta. Por ejemplo, uno de los problemas con los que se pueden encontrar en invierno será la luz, porque ahora mismo hay parcialmente iluminación parcial para esta instalación deportiva, pero una iluminación que quizás no haga falta para esta época del año, pero que sin duda cuando llegue el invierno será necesaria, porque la noche o anochece mucho antes que en los meses de primavera y en los meses de verano. Ya iremos conociendo más detalles sobre esta situación, sobre estas instalaciones, sobre el Antonio Barbadillo, que esperemos que poco a poco pues vaya cerrándose lo que ha sido su construcción, la nueva construcción, el campo del césped y toda la infraestructura paralela, aledaña y necesaria para el buen devenir, para la celebración de los partidos. Nos vamos a despedir inmediatamente, pero antes recordar otra cita que va a tener lugar este próximo domingo. Recuerden que la noche del domingo al lunes, noche de San Juan, hay una serie de actividades relacionadas con esa onomástica, ¿no? Una de ellas es, en este caso, como viene siendo habitual en los últimos años, el duatlón de las cabezas de San Juan. En este caso, el cuarto duatlón de las cabezas de San Juan, domingo 23 de junio. Vamos a contar con presencia ubriqueña en este duatlón. Van a estar los hermanos Santos Orihuela, Miguel Ángel y Antonio, pues, candidatos, por lo tanto, a la victoria final, favoritos. Y junto a ellos va a haber más ubriqueños: Jesús Saborido Gil, Jesús Puerto Monte de Oca, David Gómez de la Rosa, Paco Fernández Gómez y Alberto Coronil. Todos ellos van a formar parte de esa expedición ubriqueña que se va a desplazar a la localidad sevillana de las Cabezas de San Juan, y estamos seguros que van a dejar el pabellón ubriqueño muy alto, porque ya lo llevan haciendo en las últimas citas casi todo o gran parte de los participantes, o logrando posiciones en los podios, en los distintos podios de las distintas categorías, y estamos seguros, completamente seguros, de que no va a ser para menos en esta cita de las Cabezas de San Juan. Con esto, pues ponemos nuestro punto y final. Volveremos mañana a las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una muy buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com.